sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de mascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo si nos escuchas en directo, en podcast, desde Pakistán o desde cualquier otro lugar al otro lado del charco o del pinche planeta. Hoy el programa acapara el protagonismo de esta edición de Pequeño Ternasco, la banda turolense F, con motivo de la presentación de su último trabajo, Ni Realidad Ni Quimera, que además presentan este viernes, mañana mismo, en la ciudad del Ebro, en Zaragoza. Tendremos a Fabián, su cantante, en entrevista directa a través del teléfono, pero estamos arrancando y queremos mandar un saludo bien grande y todo nuestro apoyo, como estamos haciendo reiteradamente en estos últimos tiempos, a todo el pueblo de Chile. Hoy estamos arrancando con una banda de ahí, de Santiago de Chile, se llama Ana Frank y su tema La Ira. Canción que da nombre al más reciente trabajo del 2017 ya de la formación chilena, comandada por la voz de Alicia Araya, ¿eh? Apellido potente. Bueno, pues en estos días están lanzando en forma de videoclip esta canción para dar visibilidad a los acontecimientos que se están sucediendo en el país andino, a la movilización ciudadana, a la lucha del pueblo de Chile y que se vea también la salvaje represión policial que está siendo absolutamente ignorada por los grandes medios. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para ti, para mí, para la gente del rock and roll. Vamos a mandar saluditos, como siempre, justo antes de comenzar la primera sección del programa, La Noticia Tonta, a toda la gente que nos indica que está a la escucha. Que hay mucha gente, lo que pasa es que no todo el mundo nos lo indica, así que nosotros saludamos a quien nos lo dice, saludamos a Chetos desde Madrid, saludamos a Silvia desde Galicia, le estamos recordando a Silvia que hemos puesto un reproductor nuevo en la web, ¿vale? Por si estabais un poco despistados, que puede que eso también haya hecho que alguno no tuviera muy claro si se escuchaba la emisión por Asalto Mata Radio Rock o no. Evidentemente sí que se puede escuchar, pero a través del player nuevo. Saludamos a el amigo Manuel y toda la tribu de la Asociación Esperanza que están ahí. Hoy están comiendo, pues bueno, hoy la digestión con Pequeño Ternasco. Y tenemos también que saludar a Esteban, que nos dice que saludos para el podcast. Aprovechamos para saludarlo a él y a toda la gente que nos está escuchando por esa vía. Saludamos desde Logroño al amigo Diego y desde aquí, desde Zaragoza, al amigo Rubén, que dice que también hoy nos va a escuchar en la Taos. Vamos ya sin más dilación con ese primer titular, el titular de la noticia tonta, que dice así: Metallica y Luis Cepeda, ojo, que van Metallica y Luis Cepeda en el mismo titular, elegidos los mejores eventos del 2019 por los fans españoles. ¡Dale, sordo de mierda, dale! Ya te digo que tienen que estar muy sordos, porque para elegir a dos bandas tan distintas como los mejores eventos de este año, o estás sordo o no te aclaras tú muy bien de lo que escuchas, compañero. Ticketmaster ha consultado a los fans de la música en vivo de todo el mundo para conocer cuáles han sido los eventos más populares de 2019 a través de la encuesta anual Ticket of the Year, dirigida a más de 200 tickets del año, dirigida a más de 200 millones de clientes pertenecientes a la base de datos mundial de la empresa. Lo más impactante, lo más chocante de esta lista, diría yo, que es que en Españistán ponemos al mismo nivel a Metallica y a Luis Cepeda, uno de los concursantes de la edición de 2017 del talent show Operación Triunfo. Los de San Francisco habrían sido los más votados por su gira en grandes recintos, con la que estuvieron el 3 de mayo de este año en el Espacio Mad Cool de Valdebebas, en el IFEMA en Madrid, y dos días después, el 5 de mayo, en el Estadio Olympic Lluís Companys de Barcelona. Son buenas noticias para Metallica, pero desde luego no lo son para nuestra escena, porque en la categoría nacional no podemos ver ni a un solo grupo que pueda relacionarse de alguna manera o de la más mínima manera con el rock o el metal, así como tampoco en el listado de conciertos más esperados por los usuarios de Ticketmaster. Ya ves, Metallica y Luis Cepeda en el mismo, en la misma categoría. ¡Qué país! Así nos va. Ahora, que yo también, a veces parece que me quejo demasiado. Yo no sé por qué me quejo tanto. Si en Españistán estamos muy bien, si en Españistán estamos en la gloria. Pero por los cojones. Los que sí que están en la gloria son Segismundo Toxicómano, así se llama Gloria, su nuevo single. Segundo sencillo extraído de Sangre Fácil, el nuevo disco de los de Gasteiz, que no han escatimado en recursos y en rodearse de los mejores para su nuevo trabajo. El octavo álbum de estudio en su cuenta. Segismundo Toxicómano, Gloria, sonando en Pequeño Tarnasco. Por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde la ciudad de Zaragoza, heroica e inmoral. Se hará. www.radio2.com. Metal cuñaos. Vamos a descubrir otra banda de esas que no le gustan a los metal cuñaos, a las metal pacas y a las metal amebas en general. Esto que escuchas se llama Desire, Deseo, y es el single debut para este trío húngaro de electrometal llamado Mesmerized, hipnotizado o hipnotizada por la voz de su cantante Anna Kiraly. Como te digo, single debut, ni LP, ni EP, ni pollas en vinagre. Primera canción que lanzan este joven trío húngaro de electrometal, que ya sabes, juntas electro y metal y ya tienes un cóctel explosivo para desatar la ira de metal cuñados, metal pacas y faunas de este tipo por doquier. Mesmerized, Desire, sonando en Pequeño Ternasco. Saludamos también para el podcast al amigo Jorge Benítez, que nos dice que hoy enlataos. Pues enlataos, sí, también sabe muy rico. Las conservas que hacemos aquí son de primera categoría. Más Jorge se la escucha, el amigo Jorge Lluvero desde la capital. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ay, ese rock and rollito, bueno, ese rock urbano españistaní. Peninsular. De la España vaciada en este caso, porque estamos escuchando Tu Sentido, Mi Sin Razón. El corte número, espérate que lo busco, número 6 del nuevo disco de los turolenses F. Ese disco llamado Ni Realidad Ni Quimera. Vamos a mantener una entrevista con el cantante de la formación de Teruel, de la ciudad del Torico. Vamos a mantener una entrevista con Fabián. Escuchamos un poquito la canción y ahora mismo vamos al lío. ¡Opa! Noches en vela, días de desvelo, patada en la boca, sorpresa final. Vendo suspiros, a boca perro, calambres nerviosos en el corazón. Lágrimas dulces, besos a cientos, miradas intensas, ni mal ni temor. Soy el que alienta el mal aliento, baladas eternas en tu corazón. Soy el viento del oeste que un día nos quiso besar. Soy el llanto del payaso en su acto final. Soy desahucio, soy enojo, soy secuencia principal. Soy la nada y soy el todo. Soy el que llora y que hace llorar. Ya tenemos, si las cosas no fallan, al otro lado del teléfono a Fabián, cantante de la formación Turolense F. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos bien. Estamos después del mini susto este que me acaba de pegar. Pero, madre mía, que no me coge el teléfono este hombre. ¿Qué está pasando? A veces la tecnología falla, tío. Sí, sí, la tecnología del siglo XX, o basada en la tecnología del siglo XX, en estos tiempos que corren, ya se ha quedado obsoleta. Bueno, lo que no está obsoleto para nada es, y está bien reciente, es el nuevo disco de FS, tercer trabajo que lleva por título Ni Realidad Ni Quimera. ¿Y entonces qué es? Me pregunto yo, Fabián. Pues nada, la verdad es que es en el medio la mitad, que se dice, ¿no? Ni para un lado ni para otro. Es muy real, pero seguimos persiguiendo esas quimeras, ¿no? Que todos tenemos. Bueno, como digo, disco que habéis lanzado bien recientemente, no creo que lleve ni dos meses funcionando, ¿no? No, el disco salió el 26 de octubre y... Un mes. Y bueno, entonces, pues ahí vamos funcionando. Lo que sí que llevaba ya bastante tiempo fue el primer tema de adelanto, esa Tierra Sin Huellas, creo recordar que se llamaba, que aquí pusimos en su momento cuando salió, y que cuando anunciasteis que se lanzaba el nuevo disco, pues también pusimos. Entonces hoy hemos decidido darle oportunidad, evidentemente, a otras canciones del disco. Hemos escuchado ya para abrir ese Tu sentido, mi sin razón, y luego pues tendremos otra canción para despedir. Bueno, háblanos un poco de ese disco, qué tal los habéis encontrado, un poco las diferencias con discos anteriores. Bueno, háblanos un poco de lo que quieras, que para eso ha venido, chiquillo. Bueno, pues las diferencias, hemos querido buscar algún sonidillo distinto, ritmos distintos, pero bueno, manteniendo un poco la esencia de lo que es Efe, ¿no? De esas letras un poco en la rama poética, ¿no? Y bueno, con melodías bastante directas y con un rock bastante callejero. Y bueno, con la impronta de nuestro productor, ¿no? De Colibrí. Bueno, de pues, Marea. Sí, hay que decir que estaba yo presentando el disco y estaba diciendo ese sonido del rock urbano de toda la vida. Sí, desde luego que queda la impronta de Colibrí, si me dices que ha sido el productor, que es una cosa que no me había fijado yo quién os había producido el disco. Sí, llevamos ya dos discos confiando en él, tanto en el estudio como con las labores de producción, ¿no? Y bueno, la verdad es que encantados, porque la relación que tenemos primero con Colibrí y luego con el resto de Lo Marea, pues es bastante bastante buena, ¿no? Bueno, y que en este estilo, desde luego, se menea como pez en el agua, claro. Sí, desde luego, Colibrí. Aparte es que enseguida que le comenté, ya con Tras la Tormenta, le comenté la jugada de lo que llevaba en la cabeza, ¿no? De lo que llevábamos en la cabeza. Él lo tenía claro desde el principio y bueno, con este disco pues igual sí que hizo una labor mucho más de depurar cosas y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es genial. Y luego en los estudios R5, que son sus estudios, pues bueno, pues es como en casa, ¿no? Te da esa confianza y es una pasada. Además que nada mejor para entender lo que tiene en la cabeza el músico que otro músico, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Es una cosa que no todo el mundo tiene la capacidad de extraer o de captar a la primera simplemente con mediante conversaciones, ¿no? El feeling. Así y el saber en qué terreno te estás meneando, evidentemente te aporta una serie de ventajas que a lo mejor otros productores, al no ser músicos o no estar acostumbrados a ese tipo de estilos al que practica la banda, pues no pueden aportar tanto. Bueno, un tercer trabajo que venís a presentar mañana mismo a Zaragoza. Sí, mañana estamos en la Z. Mañana estamos a las Z a las 10 de la noche. Aquí tengo apuntado yo, apertura de puertas 9:30, concierto comenzará puntualmente a las 10 de la noche. La anticipada no lo sé, imagino que a lo mejor hoy aún se puede pillar anticipada, que es a 10 euros, y ya luego en taquilla será a 15, en la sala Z, que como en Zaragoza todo el mundo sabrá, está en la calle La Tasa, y para alguien que se quiera acercar de fuera de Zaragoza a ver este concierto de los Efe, pues eso, en la calle La Tasa, ahí en la esquinita con Mariano Barbasán, se encuentra esta mítica sala ya, porque lleva años. Sí. Ya lleva años, ya, sí, yo ya he pasado con otros proyectos por allí y la verdad es que es un gustazo. Te quería comentar una cosa, mira, como sabemos que los tiempos están jodidos, para todo el mundo hemos decidido bajar entradas. Entonces vale, la anticipada, que se puede comprar en Wigo, está a 5 euros, ¿vale? O sea que si hoy la gente entra a Wigo, al portal este de venta de entradas, se va a encontrar la anticipada a 5 euros. 5 euros, exacto. Pues bueno, aprovechando que así no se las ponía ni a Carlos Quinto. 5 euros la así, por ejemplo, también puedes tener la posibilidad de pillar el disco en el concierto y demás, ¿no? La cosa está chuchada para todos. Entonces, lo que es la anticipada se rebaja a 5 euros y en taquilla se rebaja también, o el precio en taquilla. En taquilla 8 euros. En taquilla 8, vale. Pues mira, esto es un detalle realmente importante, porque estábamos dando un precio que no era. O sea, anticipada. Bueno, que fue un precio inicial, ¿vale? Sí. Pero hemos decidido que todo el mundo, que también yo sé que hay mucha gente joven que igual 15 pavos o 10 pavos le quedan altos, ¿no? Y bueno, hablando el otro día a la banda, dijimos, pues venga, vamos a bajar precios. Yo te digo una cosa, por lo que sé yo, por lo que me ha costado trabajar, normalmente la gente, promotores, gente que monta barras, gente que hace conciertos, hacen una estimación del gasto por cabeza y suele ser 15 euros. Desde hace muchos años ya. O sea, sí, sí. Es un dato que hay que tener en cuenta. Oye, voy a aprovechar para saludar porque aquí en Pequeño Ternasco tenemos una cosa muy especial que se llama la Tribu Ternasca y la gente interactúa en directo durante el programa, ¿no? Entonces, tenemos gente a la escucha que nos está saludando. Mira, tenemos a Roxa Rosae, que hoy no está conmigo aquí en el control técnico. Dice que nos está escuchando en el autobús. Un saludico. Saludamos también a Sanhammer, que dice que se va a conectar en breve. Saludamos al amigo desde Barcelona. Mira, Robert, que nos dice por aquí que grande ese colibrí, el amigo Chetos. Y aquí tenemos también a Manuel, que nos dice que no se escucha la emisión. Pues hay un player bien bonito, que le das ahí play al principio de la página y se escucha a la perfección. Ahí te han puesto una foto, compañero. Bueno, darle la oportunidad a la Tribu Ternasca, que si en algún momento quiere hacer alguna pregunta, dirigirse directamente al amigo Fabián, pues yo estoy hoy atento, tengo abierto WhatsApp también en el ordenador, así que si alguien pregunta algo, me va a salir notificación y le trasladaré la pregunta a Fabián. Perfecto. Has comentado hace un momentito que a la sala Z que ya habías acudido tú tanto con Efe como con anteriores proyectos. Y era una cosa que te quería preguntar yo, porque, claro, realmente Efe, pues como formación, tampoco es que sea una formación. Son tres discos y tampoco son muchos años. Pero lo que está claro de la banda como banda, ¿no? Pero lo que sí que está claro por cuando escuchas las canciones y tal, que esto no es flor de un día, que no es que juntarais unos cuantos y dijerais, vamos a montar Efe sin saber tocar ni nada. O sea, que todos tenéis vuestro bagaje anterior, ¿no? Entiendo. Sí, sí, a ver, Efe lleva desde el 2014 funcionando como Efe, ¿vale? Pero vamos, todos llevamos más carretera que la Guardia Civil. Sí. Que ya es decir. Sí, sí, yo por ejemplo este año llevo 25 años en escenarios. Delante y detrás, o sea, he estado metido en distintos todos los charcos, como ¿no? músico y como otro charco, sí. Y la mayoría, pues bueno, pues todos tenemos han venido de otros proyectos y otras historias y bueno, pues llevamos carreteras, sí. Oye, ¿cómo es manejar un proyecto de este calibre? Porque además vosotros lo estáis haciendo muy bien, pero para que la gente lo sepa, porque a ver, cualquier proyecto musical de rock tiene muchas dificultades, pero además vosotros tenéis la dificultad añadida de que estáis ahí en la capital de la España vaciada, ¿no? En Teruel, que imagino que precisamente facilidades no os da estar ahí. No, la verdad es que, bueno, gracias a que nosotros tenemos, al ser la capital, ¿no?, de la España vaciada, como dices tú, pues por lo menos tenemos buena comunicación vía internet, te hablo. Entonces las redes nos ayudan bastante. Pero desde luego hacer una promoción en tren patrocinada por Renfe, por ejemplo, pues estaría bastante jodido. Ahora, y va a salir en todos los informativos, ¿eh? Eso sí que te lo digo. Sí, sí, pues mira, además comentarte eso, que la gente de Teruel Existe también tomó, bueno, la canción de Una Tierra Sin Huellas, estuvo en las manifestaciones sonando en la Castellana. Se ha tomado como pequeño himno, ¿no?, en distintas agrupaciones o distintos vídeos que se han hecho también, junto con los amigos de Acero, que también tienen un tema por ahí. Eso te iba a decir, y porque cuando tuvimos a Capi por aquí, también nos comentó que se había escuchado el último tema de los Acero ahí en esas manifestaciones, sí, en la Castellana. Evidentemente, Fe también tenía que estar ahí, claro. Sí, desde luego, hicieron, creo que, si no me equivoco, fue en el Made in Teruel. No me haga mucho caso, me parece que sí. Yo no lo sé, yo confío en tus datos, yo no lo sé. Bueno, pues es un tema que yo he cantado alguna vez con ellos, porque tenemos también muy buena amistad con la banda y, claro, me invitaron a hacerlo en un directo que grabaron en Vaquillas. Y bueno, pues hicimos el tema juntos también y demás, o sea que fenomenal. Eso, el Made in Teruel era correcto, ciertamente, sí. esa era la canción, ¿cierto? Y también me acuerdo, porque hicimos, de hecho estrenamos en en exclusiva uno de los vídeos de ese DVD en directo de Los Acero, y recuerdo que cuando lo estuve viendo, por elegir qué canción íbamos a estrenar, efectivamente vi que subías a colaborar ahí en ese ya mítico concierto en vaquillas de Los Acero. Bueno, ¿qué es lo que se, dile a la gente qué es lo que se va a encontrar mañana por la noche ahí en la Sala Z a partir de las 10 de la noche cuando vean a F subirse en el escenario? Bueno, lo que se van a encontrar es un repaso por las canciones de F, ¿no? De los discos anteriores y el estreno de todo lo nuevo. O sea, el disco entero, el disco último enterito y los temas que ya llevamos pertenecen un al repertorio aproximadamente de una hora y tres cuartos más o menos, que bueno, que luego si estás a gusto y tal siempre alargas o acortas, depende, ¿no? O si te dejan los de la Z, que eso será otra. O si nos dejan los de la Z, pero vamos, que nosotros ya sabes que no nos hagan ni con agua caliente. O sea que, bueno, de todas maneras, yo creo que será un concierto, pues eso, energía y bueno, pues una manera de presentar también esta propuesta que llevamos con F, ¿no? Además, el sábado estaremos en Tarragona también y, bueno, como la gira va a ser bastante extensa o está planteada para que sea bastante extensa, pues bueno, yo creo que también mola que llevarla a Zaragoza aquí para que vean lo que hace F, ¿no? Claro, para que veamos los chepudos lo que se hace en Teruel, me cago en Dios. Hombre, joder, que... ya salió, no, para nada, al contrario. A ver, que yo lo digo con todo el humor del mundo, o sea, primero hay que saber reírse uno mismo, eso está claro. No, desde luego, eso es lo mejor, pero yo le tengo muchísimo cariño a Zaragoza además y a la gente de allí, de hecho he estado trabajando allí y bueno, he vivido grandes experiencias en Zaragoza, de las cuales muchas no me acuerdo. Pero de otras sí. Actual a lo Lemmy, ¿eh? Aquella noche fue la mejor de mi vida, pero no me acuerdo ni de un puto minuto, pues. Exacto. Bueno, oye, le quiero decir a la gente de Pequeño Ternasco y de AsaltoMatarRadioRock.com que tengo que agradeceros que habéis sido una de las bandas, o la primera banda realmente, que habéis confiado en Asalto Mata Radio Rock, pues para uniros y ayudarnos a hacer fuerza entre todos, entre las bandas, entre los programas de radio, para conseguir que la escena y la visibilidad de las bandas de rock de este país, y no solamente de este país, también de otros países de Hispanoamérica, porque este es un proyecto global, pues tengan un medio en el que tengan una visibilidad, una presencia y una difusión adecuadas a lo que se merecen y a lo que desea cualquier grupo cuando se mete en esto del rock and roll. Así que agradecerte enormemente que hayáis confiado en nosotros. Sí, nos pareció una iniciativa bastante muy buena, ¿no? Entonces, aparte es que yo soy de la opinión, o somos la banda en general, es de la opinión de que estas cosas hay que apoyarlas también y que hay que tirar para adelante, ¿no? Con cosas nuevas, con proyectos nuevos. A ver, es una forma de promoción para la banda también, ¿no? Uh-huh. Aunque la labor de la discográfica nuestra ya esté haciendo su labor de promoción, que es la que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, hay cosas que nos gusta también, contar con la gente de casa, ¿no? Y, claro. Y cuando propusisteis o cuando leímos el tema, pues nos pareció interesante, aparte de que para nosotros, ya te digo, es algo beneficioso, joder, es una iniciativa chula también, ¿no? Decir, oye, mira, somos pequeños o vamos siendo pequeños, pero vamos a intentar cada vez ser más grandes al unirnos todos, ¿no? Claro, es que entonces, yo creo que es el problema que tenemos la inmensa mayoría, ¿no? O sea, que somos pequeñitos, sí. somos A mí me gusta últimamente hacer la comparación esa del plástico en el mar, ¿vale? Los plásticos, esa lacra de los plásticos en el mar, que somos todos en el mundo del rock pequeños plásticos que vamos por ahí flotando a la deriva y que hasta que no hagamos una isla como esa enorme de grande que ha salido, no vamos a tener una. No vamos a crear conciencia y la gente no se va a enterar de que estamos. Claro, ¿vale? Es que es uno de los. No sé, es uno de los problemas que veo, porque en otras entrevistas me han preguntado, pero bueno, ¿el rock en la actualidad funciona? Y digo, bueno, joder, ahí tienes a, bueno, poniendo el ejemplo de los Marea, ¿no? Ahí tienes a Marea llenando estadios, ahí tienes a La Polla Record reventándolo, ahí tienes a, yo qué sé, a Rosendo en la gira de despedida, que no sé, quiero decir, que el rock and roll está muy vivo, ¿no? Y yo creo que nos hace falta reagruparlo, ¿no? Es que es el rock and roll como ente, o sea, como cosa ya clásica, como algo, o sea, la gente entiende que el rock and roll desde que llegó ha estado y va a estar siempre, ¿no? Pero claro, es que eso hay que nutrirlo, claro, y ahora mismo claro, se los claro. Está nutriendo de dinosaurios, que el momento sí. Que caigan, porque los dinosaurios caen, y si no que se repase la gente la historia de la Tierra, los dinosaurios caen y si no hay dinosaurios pues acaba todo, ¿sabes? Y hay que volver así a empezar es. Desde cero, pues ¿por qué demonios hay que tirar esto y volver a empezar desde cero? Si hay una corriente ya, como tú estás bien diciendo, de salud, de lo que es el rock and roll en sí, que lo que necesita es que siga seguir teniendo aportes, y los aportes son todas las bandas que estáis currándoslo y todos los locutores que de manera absolutamente altruista, porque esa es otra, lo de la radio parece que tenga que ser siempre gratis. Los músicos sí tienen que tocar gratis, pero los que sí que tenemos que hacerlo todo gratis siempre somos los de la radio. Ese San Benito ya no nos lo quita ni Dios. Sí, o sea, es un poco, a ver, yo creo, soy de la opinión de que todo el mundo sí, un poco por su trabajo, ¿no? Y por su tiempo, tiene que tener un precio, ¿no? Entonces, mucha gente me dice, joder, es que pagar 10 pavos o pagar por una entrada, dices, bueno, tío, me parece bien, ¿no? Que no quieras pagar eso, pero es que luego te vas de botellón o te tomas dos copas o tres cuando sales o cinco, o, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Joder, y eso no duele, no sé. Creo que la gente tiene que investigar, tiene que empezar a investigar sobre bandas que hay por ahí sueltas. Si tienes 10 pavos, yo soy un romántico del vinilo y del CD, entonces no valgo mucho, ¿no? Porque soy de pillar mucha música física, ¿no? Entonces, pues bueno, yo invito a la gente a que investigue también la escena un poco underground de la música, ¿no? Y que investigue de las ciudades. Si te vas, en vez de comprarte un imán de nevera, tío, cómprate un disco de una banda de allí, ¿no? Donde claro, vayas. Claro que sí. Mira, eso que acabas de decir me parece fantástico. Me parece fenomenal. Vas a una ciudad, llévate un disco de una banda de allí. Claro que sí. Y házselo escuchar a tu gente y bájatelo luego al móvil. Claro que sí, que se pueden hacer mil historias, que son muy fáciles, que prácticamente no cuestan dinero, y muchas de ellas, la mayoría, apenas cuestan dinero, y de tiempo y de tiempo y de esfuerzo apenas nada. Ahí sí que es algo que no cuesta. Bueno, como bueno, también va a costar bien poco, como nos acaba de decir Fabián, el concierto de mañana de los Efectos, por eso, entre otras cuestiones, que estamos realizando esta entrevista. Porque mañana toca en Zaragoza, F, presentándose Ni Realidad Ni Quimera, a las 10 de la noche en la Sala Z, con entrada anticipada que todavía puedes pillar hoy, entrando en WeGo por 5 euros y en taquilla por 8 euros. Y aparte, pues luego cuando entres adentro del concierto, te puedes llevar ese último disco físicamente hablando, porque lo tendréis ahí en vuestro puestecillo de merchan, ¿verdad? Exacto, eso es. Y si no, también tenemos imanes, por si la gente no quiere comprar discos. O sea que lo del imán lo tenías tú ahí ya, como estrategia de marketing lo tenías ya en la cabeza. Exacto, era una baza comercial, sí, sí. Pues mira, a tomar por culo el imán y a tomar por culo otra quimera. Ahí va. Que es el tema con el que vamos a cerrar esta fantástica entrevista que hemos tenido con Fabián. Muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por confiar en nosotros y muchísimas gracias por la música que hacéis. Muchísimas gracias a vosotros por todo el apoyo y bueno, nos vemos mañana. Mañana nos acercamos a verte, claro que sí, a ti y a toda la banda. ¡Aupa, un saludo grande! Un saludo. Venga, no. Ahí estamos escuchando A Tomar por Culo Otra Quimera, corte número 3 de este Ni Realidad Ni Quimera de los Turoleses F. Yeah. historias que se escriben en tu cara arrugada al salir el sol, gotas de rosada que destiñen las palabras al tejer la madrugada de este soñador, horas que se mueren en el alma del sin alma del que ríe en la casa del despertador, sombra iluminada, tu clavel en la solapa y en tu boca ese cigarro con sabor a ron y a tomar por culo otra quimera. En mil noches de trajín y a rodar de nuevo esta ruleta. Si no me ves Venga, corre que te corre a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. El Papa Paquito Palote, Francisco I, que está de lo más locuaz esta semana. El siguiente titular dice lo siguiente: los pobres nos facilitan el acceso al cielo y son el tesoro de la Iglesia. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Pues sí, sí, es lo que debe estar pensando y lo que estamos pensando, ¿eh? No, que yo no me voy a no incluir en el saco de los pobres, porque vamos, también sería tonto por mi parte. Con motivo del Día Mundial de los Pobres, el Papa Paquito Palote celebró una misa en la Basílica de San Pedro. Su aportación no terminó ahí y trasladó su opinión a las redes sociales. En un tuit publicado el mismo día, Paquito aseguró que los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Ya desde ahora son el tesoro de la Iglesia. Nos muestran la riqueza que no se devalúa nunca, la que une la tierra y el cielo y por la que verdaderamente vale la pena vivir. El amor. Está a tomar por culo. Pasmarote. Me cago en Dios, nunca mejor dicho. Las redes nos han tomado muy bien sus palabras y han criticado con dureza su forma de dulcificar la pobreza, ya que las riquezas del Vaticano son de un valor incalculable y muchos usuarios han criticado el cinismo del Papa al lanzar esas palabras. Romantificar la pobreza solo favorece a los que no son pobres, que esos cada vez son menos y tienen más dineros. Ya sabéis, la Iglesia, como siempre, jugando a su propio estilo. propio estilo, que es el tema que ya está escuchando, de los Teatromocracia, la formación hardpunk costarricense que anda estrenando nuevo EP con temas de hace 15 o 20 años que no se grabaron de manera profesional en su día. Ahora lo hacen sacando este sencillo titulado Propio Estilo, y el día 30 de este mes sacarán el trabajo completo. Teatromocracia, Propio Estilo, sonando en Pequeño Tornas con la Bizarradas. Saludito para el compañero Ternasco Dani del programa La Fauna de Radio Enlace. Hoy lo tendremos, ¿o qué? ¿Tendremos hoy La Fauna, o qué, Dani? A partir de las 8 de la tarde en Asalto Mata... en Radio Enlace, en Asalto Mata Radio Rock, el sábado de 12 a 1 del mediodía. Y saludo también para Julitros, de la banda del Barril, que está a la escucha y le está gustando el programa. ¡Aupa, compañero! Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de La Tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, / Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Siguiente titular, este es buenísimo. Convocan una manifestación de la atención orgullo hetero y se presentan dos personas. Ay, ese era el sonido de la manifestación del orgullo hetero que se produjo la semana pasada en Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Dos manifestantes según la policía y cuatro según la organización acudieron el sábado pasado a la marcha del orgullo hetero en la capital de Texas. Oye, no se ponen de acuerdo ni para estas cifras, ¿eh? Los de protección, o sea, los organizadores y las policías siempre tienen que tener diferencias en cuanto a las cifras. Y además la policía siempre suele decir la mitad de los que ha habido. Mira que esta vez era fácil de contar, cuatro. Pues aún así la policía han dicho que dos. Los dos manifestantes acudieron a Texas desde Boston, genuino epicentro del orgullo hetero en Estados Unidos. En otras palabras, recorrieron 2.857 kilómetros para subirse a un banco con una bandera que no significa nada y soltar consignas como «Solo existen dos géneros» o «Soy parte de una mayoría oprimida». La convocatoria duplicó el número de asistentes, cosa por otra parte nada difícil, unas horas después, cuando se incorporaron dos nuevos manifestantes, un miembro de la organización Ultra, Dallas Proud Boys, y una tal Princess Van, que asegura haber escapado del lesbianismo después de encontrar a Dios. Para que veáis la calaña de la gentuza que se juntó, de la menos mal escasa gentuza que se juntó ahí en esa microconcentración. Los cuatro manifestantes se encontraron con una veintena de contramanifestantes pro-LGTB y antifascistas, de quienes fueron protegidos, entre comillas, por una absurda dotación de 12 policías. Vamos, que había más policías que manifestantes. Este nuevo campanazo del orgullo hetero llega después del fiasco de la manifestación convocada el pasado mes de julio en Boston por Super Happy Fan America, a la que acudieron 300 heteros oprimidos y varios miles de gays en la contramanifa correspondiente. Bueno, yo creo que estos dos que se plantaron allí en la manifestación, en la concentración esta, lo que tienen que hacer, aprovechando esta que vienen las fiestas navideñas, es pedir un montonazo de amigos manifestantes en la carta a los Reyes. Los Reyes, Kings, que es como se llama la canción que ya estás escuchando, de Clint Lowry. ¿Y quién es este Clint Lowry? Te preguntarás. Pues yo te lo cuento. Este muchacho fue guitarrista de los Seven Dust y de los Korn. Y ahora viene con un nuevo álbum, un álbum debut, creo, concretamente, que se llama God Bless the Renegades. Dios bendiga a los renegados. Pero a los dos estos de Boston no. Bueno, ese God Bless the Renegades verá la luz el 31 de enero y de momento aquí tienes su primer adelanto. Este Kings, que ya suena aquí en Pequeño Ternasco, la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Anda, calla, yo saludando a Dani del programa La Fauna, y el Dani que tenía que saludar es al Dani del programa Rock Station FM. ¡Aupa, compañero! Que es que no se puede estar a todo, no se puede estar en misa y repicando. A ver, comentarios respecto a la noticia. Pues sí, sí, los está viendo aquí en el chat de la tribu Ternasca. Dice Dani Roque Sergio, dice, una polla es lo que se controla, tal princesa, no adiós, a una polla. Y Dios dice que el mundo se va a la mierda y que dos ya le parecen muchos manifestantes en esa concentración. Pues ya te digo yo que sí. No te falta razón, hermano. asaltomatarradiorock.com. Pues como siempre que hay entrevistas, se nos va el vino en catas. La verdad es que estábamos tan a gusto con el compañero Fabián de los EFE que, pues bueno, no podíamos por menos que extendernos lo más que nos permite la horita de duración de este programa. Ya sabéis que aquí todos los jueves en Pequeño Ternasco cerramos con una canta de nuestro querido, de nuestro adorado Bonnie. Para que nunca se deje escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en ningún lugar del pinche planeta. Cada jueves cerramos con una canta interpretada por nuestro gran Bonnie, hoy con esta balada que aparecía en el que fue su primer disco en solitario. En ese disco llamado Peligroso Animal de Compañía, la canción se llama Espera Maldita y así suena, y con ella nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir, además ya sabéis que no hasta mañana, sino hasta lunes. Recordad como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, en una manifestación del orgullo hetero o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. A pasar buen fin de en tanto esa ternascación, a la cascada y a jugar a la pala. El lunes más. Gracias por la escucha, gracias infinitas. Espera maldita. Agarra el tiempo, se lo quiere llevar. Desde la agonía con sus fantasías, le gusta jugar con la mirada que atravesará. Espera maldita para el golpe final. Ese será tu destino. A la cascada por